Bien, escuchamos recién a la señorita Natalia Lagos haciendo La Escalera. Este tema, si no me equivoco, es el tema número uno del disco solista que ha editado Natalia el año pasado y por el cual hemos hablado en su momento, si no me equivoco, la nueva hora de la temporada del año 2015 de Volver Ni a Palos. Esto viene a cuenta del recital que va a estar dando este próximo sábado, si no me equivoco. No, próximo viernes. ¿Próximo viernes o próximo sábado, Natalia? Ya te lo chequeo, aquí estoy. Viernes. Viernes. Hola, Natalia, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Flavia, sí. Julián, ¿cómo están? Nos puedes confirmar que es el viernes, exactamente. Sí, es el viernes. Y les voy a pedir un segundo porque los está escuchando y tengo la radio a todo lo que da y se escucha con delay. Me esperan. Dale, dale. Se escucha. La apago, con delay, te dijo. Con delay, te dice. Bueno, esto viene a cuenta justamente de lo que va a ser el recital que van a dar junto con Pacha González, que vuelve de su gira europea. Bastante exitosa, por lo que tengo entendido, porque cantó Mi Sueño, porque cantó Mi Sueño de Almacén en Alemania. Oh. Es hermoso esa situación. No sé cómo habrá sido, pero esto va a estar presentándose el próximo viernes 24 de junio, justo el día de la muerte de Carlos Gardel, en la vieja hogarida. Esto es Guardia Vieja 3777, muy lindo lugar para escuchar música. Ahora sí, ¿cómo estás, Natalia? Ahora sí, bien, ¿cómo están ustedes? Perfecto, muy bien, bueno. Aquí, y mira que lo que te recordaba Juli recién, justo del aniversario del deceso en llamas de El Zorzal, vamos a invocarlo con unos tangos y unas bebidas, bueno, necesariamente, ¿no? Puede ser que su espíritu nos esté ahí como haciendo de ángel guardián. Acompaña. Que salga todo muy lindo. ¿Cómo ha sido la recepción de este disco que has editado el año pasado? Perdón, te escucho un poquito bastante. Perdón, no, probablemente yo haya hablado bajo en todo caso. No, digo, ¿cómo ha sido la recepción del disco que has editado el año pasado de manera solista? Sí, la verdad que muy bien. He estado un poco vaga para moverlo así como demasiado, ¿no? Pero estoy tocando, sí, ese repertorio. Todos los meses trato de hacer una fecha. Y está, y nada, la gente le gusta, se va moviendo. Ahora hace poquito lo subí a Bandcamp y como a ver algunas cuestiones como para lanzarlo ahí, que me falta armar, viste, de entendimiento del sitio. ¿De Bandcamp decís vos? ¿Cómo? ¿De Bandcamp decís vos? Sí, de Bandcamp. Está, pero tengo que como ultimar algunas cositas, viste, para hacerlo rodar por ahí, pero viene. Yo estoy contenta y está bueno tener el disquito para mover el proyecto, viste, de tocar y cantar como solista. Está bueno, estoy contenta. Esto viene a cuenta porque el año pasado también habías hecho, si no me equivoco, habías hecho también Ideame respecto a este disco solista, ¿no? Había hecho un Ideame. Es disco solista, no. El disco solista. Ideame. Para eso fue todo a pulmón y con ayuda así de la familia, amigos, etcétera, pero no, este año estamos haciendo una campaña de financiamiento colectivo con el segundo disco de Alto Borni. ¿Qué nos puedes contar sobre ese segundo disco? El disco lo terminamos de grabar, es un disco que tiene todas composiciones nuestras como el anterior y bueno, está como un poquito más unificado el criterio, porque viste que ya hace un tiempo que venimos y hay como un criterio por ahí, como una unidad, viste, distinto a Bajo Presión, aunque bueno, es el primer disco y igual le tenemos cariño porque es el primer disco, pero este está bueno, está más como afianzado también el grupo, viste. Allá hace 3 años que están Noé Cincunas y Germán Sánchez tocando y nada, o sea, Tony está como más power que nunca con todos los que somos y bueno, nada, estamos haciendo eso, sí, porque nos lleva mucho esfuerzo, mucho dinero el tema de cerrarlo. Así que estamos a full con lo ideal, que va como rindiendo sus frutos, ¿viste? Haciendo esa campaña, también vendemos en los shows vales para discos y bueno, de todo un poquito, pero iba caminando. Pero el disco ya está grabado. El disco ya está grabado, le falta solamente los procesos de edición, mezcla, mastering. Que no es poco, Que no es poco, digamos, eso. No. Todo, ¿viste? Cuesta plata, pero bueno, Ideame, la plataforma, viste que está buenísima. Es muy interesante, sí, la plataforma de Ideame, porque no solamente muchas bandas de tangos han hecho sus campañas en Ideame hace algún tiempo, si no me equivoco también La Siniestra había hecho lo suyo también para sacar su segundo disco. Trato de hacer memoria y a ver, creo que 34 Puñaladas también lo había hecho. 34 Puñaladas, Alter Tango. También, sí. Sí. Y está bueno. Son cositas, viste, que uno se tiene que, lógicamente, como dedicar con un tiempo así a la autogestión, viste, aprender un poquito de marketing y cosas así, pero bueno, está bueno. Y es duro el camino de la autogestión en ese aspecto, ¿no? Sí, te consume un poco, pero es como que bueno, viste, alguien lo tiene que hacer. Consume la música independiente es así, alguien lo tiene que hacer. Consume en el sentido, más que limitarse al trabajo de artista, también se tiene que dedicar a ser productores, difusores, prensa, de todo un poco, básicamente. Claro, sí, no, tal cual, pero bueno, es por otro lado, se aprende mucho, y la verdad que qué sé yo, viste, todo actividad es estar en movimiento y no te puedes quedar tampoco sentado, viste, a difundir tu proyecto, eso, ¿no? O sea, aparece la persona, pero cuando no está hay que ponerse al hombro, que esa es la música independiente en definitiva, viste. Sí, no solamente como eso, la habilidad de saber hacer otras cosas que no son esencialmente la música también. Entonces esperemos que este proyecto de Alto Bondi, como para poder editar su segundo disco de frutos, y los frutos que vos estabas diciendo hace poco que ojalá salgan pronto. Vamos a repetir la fecha, esto es el próximo, tu fecha en todo caso, no la de sí. Perdón, Alto Bondi, ¿cuándo vuelve a tocar? Bueno, Alto Bondi, sí. Ahora tenemos un par de laburitos, pero la fecha como más posta va a ser en Galpón B el 5 de agosto. Bien. Esto esa es va a un ser como la que queremos que vaya todo el mundo. Es un viernes, ¿no es cierto, no? Sí, es un viernes. Bien. Y esto de viernes es bueno, con Pacha González, uh-huh. que él es también cantautor, pianista, mismo Ignacio Santos, que está en Alto Bondi y también toca en su grupo. Uh-huh. El 24 de junio a las 22:30 horas en la vieja guarida, que es Guardia Vieja 3777. Uh-huh. Una entrada de apenas 50 pesos por lo que podemos ver aquí. Cobramos una entrada muy simbólica. Popular, para que vaya todo el mundo, que nadie le cueste ir y que viste que ahora que está tan difícil por ahí salir. Uh-huh. Que se puede, la gente que le cuesta, que se pueda dar el lujo de ver un espectáculo que está bueno, pagando una entrada barata. Hacemos nuevamente esta invitación para todos aquellos que quieran estar en la vieja guarida, en Guardia Vieja 3777. Vamos a despedirte, Natalia, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí en Volver Ni a Palos. Y vamos muchas gracias, Julián. No, por favor, y vamos a escuchar un tema de Alto Bondi, Sempiterno. Bueno, gracias chicos por la difusión. Abrazo. Abrazo.